A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos a RAI, Radio Andalucía Información. Esta es la música de Tom Grant. Life is good, la vida es buena. La música de Tom Grant, un intérprete y teclista de Portland, Oregón, que lleva muchísimos años haciendo smooth jazz y maravillosos discos como este, que es uno de los más recientes, Life is Good. La vida, que dicen algunos que es buena, y puede ser, si no lo sabemos encauzar y sabemos afrontar las situaciones. Sean bienvenidos, Lorenzo Romero es el productor de este tiempo. Estamos en RAI, Radio Andalucía, información con la mejor música del mundo. Esta es la música de Rice Biggs, que es compositor, arreglista, un músico norteamericano que empezó en Detroit, al norte de los Estados Unidos, y además que nos propone en este álbum, For the Love of It, una serie de canciones, 14 concretamente, con una estética y un aspecto fantástico que nos recuerda muchísimo a ese gran maestro que es Miles, que fue Miles Davis. Can't say I've been the perfect guy, no, but I love you, girl, and that's no lie. Oh, oh, oh, I know you've been real good to me, babe. Yes, you have, but believe me, girl, I've changed my way. If you would give me one more chance, I promise you, baby, it'll be more than just romance. Please, babe, listen, girl, no, no. 1 minute left, that's all you get. Nothing more, you got a minute. But, babe, I want more love. You gotta understand, I wanna be. Now, 1 minute left, that's all you get. Think about the clocks are ticking. Oh, baby, why you do it to me, baby? Oh, well, well, no. Nunca como referencia a los nuevos intérpretes, las nuevas estrellas que van surgiendo dentro del soul, del rhythm and blues contemporáneo de los Estados Unidos, y Benson es uno de ellos. Let Love es lo que estamos escuchando en este momento. Música a flor de piel en el país de los sueños con Juan Antonio Jurado. Así es, y Lorenzo Romero, que es el productor de todo este tiempo. la música de lujo a tu alcance. Es un título que recuerda muchísimo, además, a uno de los antiguos de Chuck Lowe, bueno, tampoco tan antiguos, de ese gran guitarrista de Nueva York. Y en Nueva York nos quedamos con ella, con Brenda Russell, con una porción de su álbum Between the Sun and the Moon, entre el sol y la luna, en algún punto de esa enorme distancia se gestó este disco, con 12 canciones exactamente. Una de ellas es una versión de un clásico que nos recuerda The Tracks of My Tears, uno de los viejos y consagrados éxitos de la Town of Motown de Detroit. La canción que fue éxito hace muchos años con Smokey Robinson, el líder de los Miracles. Brenda Russell, RAI, Radio Andalucía Información. Hace lo que es igual Brenda Gordon, que es una intérprete, teclista, compositora americana de Brooklyn desde los 12 años. Vivió en Toronto, en Canadá. En cambio, ha trabajado con cierta frecuencia como presentadora de algunos programas musicales en la televisión canadiense, colaborando en álbumes de Barbra Streisand, Elton John, Bette Midler, entre otros muchos artistas americanos, independientemente de una extensa, rica y variada producción propia para una mujer que también ha vivido en Los Ángeles. Se fue allí en el año 73, embarcando en su carrera en solitario a finales de los 70, concretamente después de haber probado suerte en el dúo Brian and Brenda. Así, Brenda Russell y Love Life serían los primeros discos que lanzaría el mercado desde la compañía AM Records, pues eso, a finales de esa década, exactamente en el año 1979, desde entonces en adelante. Es un compilatorio, se llama Sensuous Smooth Jazz Guitar. Dentro de esas 10 canciones estamos ante el sonido de Ronnie Jordan. Night and Day, noche y día, en RAI, Radio Andalucía Información. Jordan, una gran estrella que nació en Europa, al norte de Londres, y que ha tocado la guitarra desde que tenía solo 4 años. El debut antídoto, un antídoto, desde luego, contra la mediocridad y el aburrimiento. A través de todos los discos que ha ido publicando en los últimos años, que no son pocos en absoluto. Night and Day, además de estar incluido en este compilatorio, pertenece al catálogo de Tevin Campbell, es una versión, y fue incluida por Ronnie Jordan en su At Last, el séptimo disco que publicó exactamente en 2003. Nuevas estrellas, es Dewey. True to My Soul, el disco. De las 17 canciones hemos escogido una versión de I Can Make You Love Me. Nueva estrella, tomando como referente un clásico. Fue éxito hace muchos años en los Estados Unidos, en listas norteamericanas con Bonnie Raitt. I can't make you love me, no puedo hacer que me quieras. Y eso nadie puede conseguirlo. Cuando una parte no quiere, olvídate y cambie de rumbo. Ken Navarro. Esto es In the Sky Today. Esto es el país de los sueños. Con la mejor música que existe. Bienvenidos a RAI, Radio Andalucía Información. rubia más elegante, más precisa que Navarro, el que estamos escuchando, que es uno de los clásicos en la escena del smooth jazz de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y estamos contrastando, lo hacemos frecuentemente en el País de los Sueños, esos viejos valores, esos músicos consagrados, con las nuevas estrellas que han tenido como base para crecer precisamente las obras de Ken Navarro y de tantos otros. Benson, que no es George Benson, es una nueva estrella, es un músico muy joven. Let Love es lo que estamos escuchando en este momento. I need music. Necesito música. Bienvenidos. Aquí continúa el espectáculo. Place to go where I can release my mind. Where should I flee but to this blissful place I found? It is a place so divine it makes me lose space and time. The beat, the harmonies, the melody sweet. Net Music con Benson, nueva estrella. Artistas que aseguran la continuidad, la existencia futura de la mejor música del mundo, que es la que aquí aparece. El próximo artista invitado es Peter White, es guitarrista, estupendo, es inglés, nació muy, muy cerca del corazón de Inglaterra y lleva muchos años en la música, produciendo sonidos fascinantes, desde luego, con guitarra acústica y eléctrica, y además desde Europa, desde el Reino Unido, también desde los Estados Unidos, donde ha trabajado frecuentemente en los últimos años. Esta es una versión breve pero intensa. My Cherie Amour, que es un viejo éxito, una canción maravillosa por la que no pasan los años, está intacta su frescura. Un clásico de Stevie Wonder, Peter White. Con Peter White, una estrella que nació en Luton en el año 54 al norte de Londres, de padre inglés, madre francesa, y que comenzó a estudiar guitarra con solo 8 años. Pero también hizo sus pinitos con el violín, el arpa, la corneta, consiguiendo incluso un premio nacional en su país de origen después de finalizar su aprendizaje hace ya tantos años. El debut, Rendezvous, en 1990, desde entonces abundantes discos preciosos, con temas propios y versiones como esta que estábamos escuchando en Radio Andalucía. Vamos a acercarnos a la bossa nova, Corcovado, Frequency Illusion, I'm Free. Corcovado Frequency, nuevos artistas mezclando influencias de todo tipo con la el alma fundamental de lo que es la bossa nova. Corcovado Frequency y Yoshi en este I'm Free, soy libre. Ojalá así fuésemos todos. Estamos ante el sonido de un neoyorquino fantástico. Desde hace muchísimos años es Jack Loeb, uno de los mejores guitarristas del mundo desde hace muchos años. Y este es un fragmento de su música en el País de los Sueños. Música de Jack Loeb, uno de los mejores guitarristas del mundo, desde luego desde hace muchísimos años. Alguien que tuvo el placer, la oportunidad de trabajar con el saxofonista Stan Getz en varios clubes hasta mediados de los 80 aproximadamente, Stan Getz le brindó la oportunidad de tocar en su grupo, un músico, Chuck Loeb, muy diestro componiendo e interpretando con la guitarra, produciendo a otros grandes artistas a través de los años, para alguien que nació en un pueblo que está cerca de Nueva York y que se llama Nyack. Alguien que comenzó con 11 años a tocar la guitarra. Hola, soy Chuck Loeb y mando un saludo a todos los oyentes del País de los Sueños. Gracias, Chuck Loeb. El marido de Carmen Cuesta, además, el marido de esta mujer que lleva más de 20 años, 25 quizá, o algo más, en los Estados Unidos, también trabajando con su marido codo con codo y grabando discos espléndidos en los que aparece Chuck Loeb, otros músicos afines al smooth jazz de los Estados Unidos. Y estupendos equipos de producción arropando todo el producto. Más una hora. Donati. Y pasa un nuevo día sin você. El disco se llama Vagalume. Sé que me dejó sozinha y noiva de ninguém. Roubando meu palpite, levando no limite, me deixando ao novo dia, pra quem Deus quiser. Só falta meia hora e a madrugada está chegando. Na nossa vida por enquanto, o nosso tempo está acabando. Pra esse amor que amo tanto, essa dor me leva a um pranto que parece não ter fim. Poça na hora que acaba um outro dia sem você. Você que me deixou sozinha e noiva de ninguém, roubando meu palpite, me levando no limite, ou me abrindo a um outro dia pra quem eu quiser. Increíble música brasileña, es una parte fundamental del País de los Sueños, que llega al final de una nueva hora. Donati con Vagalume, y ahora Tirza Bea, Island. Esta es la canción precisamente que da título a ese gran producto. Música de Iván Lins. Me with your kisses, find the secret places. Touch me till I tremble. Free my wings for flying and catch me while I'm falling. Keep your arms around me like there's no tomorrow. Let me know you love me. On a little island, not a soul can see us. Show me how to love you. Teach me how to please you. Lay your dreams beside me. All the stars will listen to our cries and whispers. You were made to love me, and I was made to love you. Keep your arms around me, lose yourself inside me. Make it last forever. I can see the island shining in the distance. Now we're getting closer. We're almost there. last forever.